amor no es así. Ya basta de mentir. Necesitas conseguir. Te cansas de fingir. Caprichosa, caprichosa, niña hermosa. Te insistes con lo nuestro, pero eres muy tramposa. Caprichosa, caprichosa, niña hermosa. Tú quieres que te quiera y el amor es otra cosa. Caprichosa, caprichosa.